famous monsters. Make no mistake, we never wake, we never die. La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha traído un sinnúmero de dificultades para todos nosotros, tanto en la vida profesional o académica y en la vida personal. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, que debemos acostumbrarnos lo más pronto posible, como por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero existen otros aspectos de carácter emocional que son más difíciles de adaptarse. Es verdad, Wendy. Debemos buscar actividades y amistades que nos motiven a salir adelante y seguir creciendo como personas cada día, a pesar de las duras condiciones que tengamos que enfrentar. Hay formas de salir adelante. Debemos cada uno de nosotros poner un poco de nuestra parte y mostrarnos positivos. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información que nos cambiará la vida. A continuación, los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena, con nuestra compañera Emily Novoa. Motívate a crecer. Si no dedicas tiempo a ti mismo, no trabajas con tu persona y solo te centras en los demás, es necesario que conozcas cómo crecer como persona. Así que mantener ciertos hábitos cambiarán tu vida. Sonríe. Observa durante un día cuánto sonríes. ¿Crees que es suficiente? Ya te digo que no. Tienes mil ocasiones en las que una sonrisa es la mejor arma. Sonríe más cada día. Te aseguro que una sonrisa puede solucionar un gran problema. Aprende una habilidad nueva. Las personas necesitamos progresar y aprender cosas nuevas cada día. Es una de las mejores formas de crecer. ¿Qué habilidad te gustaría aprender? Si lo tienes claro, ve por ello. Habla y piensa en positivo. Para conseguir las cosas, necesitamos pensar y hablar en positivo. Así que resetea tu mente y empieza a ver todo de una forma activa. Cuando te quieras dar cuenta, ya tendrás la mitad del camino recorrido. Confía en ti. Si no confías en ti mismo, ¿quién lo hará? Nadie. Debes de creer en ti, de demostrar que tienes claro que vales más que nadie. Fuera inseguridades, con confianza lograrás todo aquello que te propongas. Disminuye la cantidad de veces que dices no al día. La palabra no solo nos trae negatividad e incapacidad. Intenta evitar decir no y busca alternativas para que sean un sí puedo. Haz cosas que te hagan sentir bien. Escucha música, haz deporte. Usa tu tiempo libre en lo que te apasiona, te relaja, te motiva. Tú eres el dueño de tu tiempo, por lo tanto, úsalo en esas actividades que te devuelven la vida. ¿Cuáles son tus pasiones? Plantea en tu vida nuevos retos. La vida se nutre de experiencias y vivencias. Busca nuevos retos en los que tengas que luchar, sufrir, aprender, caerte y levantarte. Problema, solución. ¿Tienes un problema? Pues encuentra la solución ya. Olvídate de lo pasado. Pasado está. No te centres en darle vueltas al problema. Céntrate en ser creativo y buscar una solución rápida para que la palabra problema deje de existir. Vive el presente. ¿Eres de esas personas que se centran en lo que pudo haber sido y no fue? Siento decirte que el presente dura un segundo, y si no lo vives y disfrutas, forma ya parte del pasado. Piensa en el ahora, no te centres ni en el pasado ni en el futuro. Es otro de los grandes problemas de la solución. No hacen más que pensar en lo que será, y se olvidan de que para conseguir eso que desean, necesitan centrarse en el ahora y no en el luego. Ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. Cada día tenemos que ayudar o hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. Hay cientos de posibilidades. Ya verás cómo, si ayudas a los demás, la vida solo te devolverá cosas buenas. Acostúmbrate a dar lo mejor de ti. Bueno, Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que la agricultura urbana está cambiando el paisaje de las ciudades con miles de pequeñas explotaciones agropecuarias para autoconsumo que proliferan a ras del suelo o en las terrazas de los edificios. Así es, Wendy. Además, los huertos urbanos facilitan el ahorro en la compra de alimentos a los ciudadanos con menos ingresos. Ahí se puede cultivar hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Y así, dan la accesibilidad de adquirir estos productos en cualquier momento. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de ese tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que la realiza nuestra compañera Doménica Vinuesa, estudiante de comunicación, al ingeniero Wilson Quintana, propietario de Etarpool, una empresa especialista en agricultura urbana sobre los huertos urbanos? Muy buenas tardes, querida audiencia. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es huertos urbanos. Y tenemos el placer de tener con nosotros al ingeniero Wilson Quintana, propietario de Etarpool, una empresa especialista en agricultura urbana. Wilson, buenas tardes, gracias por la entrevista. Buenas tardes, Doménica, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, ingeniero, usted participó en el Hábitat 3, este evento de la ONU que da directrices a las ciudades del mundo sobre cómo deben proyectarse y deben ser las ciudades del mundo, y varios de sus postulados iban hacia la sostenibilidad que debían tener las ciudades. Las ciudades deben ser capaces de generar su propia energía, su propio alimento, por supuesto, y sus propias fuentes de oxígeno. ¿Cuál es el papel que cumplen los huertos urbanos en este contexto? Bueno, Doménica, como usted menciona, yo creo que Hábitat 3 fue un punto de partida no solo para Ecuador, sino a nivel mundial bastante interesante. Las directrices fueron dadas, se firmó igual un documento que hasta hoy todos los gobiernos y entes municipales están tratando de seguir esos lineamientos y parte, yo creía que parte de esa directriz del tema de cultivo, sostenibilidad, y en eso está el tema de huertos urbanos, ¿no? Quito tiene un, digamos que Quito, porque nombro porque es uno de los lugares en donde tiene más radicado el tema de huertos urbanos. La directriz de las municipalidades han sido bastante concretas y creo que eso hay que aplaudir. A través de Agrupar, que es la entidad municipal, se han implementado muchos huertos y en esta época de pandemia mucho más todavía. Tienen muy buen historial y hacen un muy buen seguimiento con los ingenieros. De nuestra parte, lo que hemos querido hacer es igual dar un grano de arena igual a la necesidad que había en Quito y también otras ciudades en poder ofrecer un servicio y también, ¿por qué no?, el tema de suministro de implementos para agricultura. Listo. También, como parte de su experiencia profesional, ha trabajado con proyectos del municipio que precisamente, como usted mencionaba, también firmó el documento que escribió el Hábitat 3. Quito Verde fue uno de estos proyectos. ¿Qué aspectos había que tomar en cuenta? Ya que ese proyecto en especial buscaba, más allá que implementar espacios verdes, también tenía que ver con recuperar la flora autóctona. ¿Qué aspectos había que tomar en cuenta? Sí, mira, el proyecto de Quito Verde con la municipalidad fue un análisis de ingeniería de toda la gente del municipio. Se tomó en cuenta la zona turística, que es esto de la Mariscal. Hay muchos hoteles y residencias que generan mucho, digamos, movimiento económico y eso es muy importante en el tema de la Mariscal. Pero veíamos que dentro de todo el apoyo municipal se podía hacer un agregado coincidiendo muchas veces con cultura de la gente o del extranjero que habitaba o que va a ese tipo de sitios. Extranjero que está acostumbrado en su país a hacer sus propias aromáticas, por ejemplo, o poder cosechar de un huerto directamente para sus ensaladas. Y esa figura es la que queríamos nosotros manejarlos aquí en la Mariscal. Entonces, se implementó huertos en cada uno de los hoteles y hostales con esa idea de que la persona que iba a estos lugares tenga la facilidad de poder cultivar directamente de la tierra. Ok, entonces, ¿son las personas extranjeras las que aprecian más esto o también los ecuatorianos tenemos esa voluntad de apreciar los huertos urbanos? Después del seguimiento que hicimos nosotros al proyecto, la sorpresa y grata, diría yo, es que, lógicamente, a la zona de la Mariscal también viene turista nacional. Y el turista nacional, muchos de los comentarios que firmaban, inclusive en el cuaderno de firmas de los hoteles o los comentarios que subían a través de las redes sociales con recomendaciones, marcaban este tema del tema de agricultura, ¿no? Felicitaban la iniciativa, gente que iba de Cuenca a Quito, Guayaquil a Quito, felicitaban la iniciativa y trataban por lo menos de llevar esa idea a sus casas, ¿no? Entonces fue bien acogido. Listo. Me parece muy bien esto que también seamos parte de esto de acoger a los huertos urbanos. Pero hablando sobre la ciudad, en un espacio donde estamos sin patio o a lo mejor solo hay balcones, se buscan alternativas donde plantar en la tierra no es una opción y las macetas también necesitan espacio. No solo las personas, sino también la industria se ven afectados por esta escasez de espacio y se crean los cultivos hidropónicos como una solución para estos problemas. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, sí, Quito, al igual que las grandes, digamos que grandes ciudades a nivel mundial, tiene esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de crecimiento, esa tendencia de descontrol en cuanto al crecimiento y muchos de los lugares públicos no están adecuados ni prediseñados para tener un huerto como en otras ciudades importantes, especialmente de Europa. Pero yo creo que también la tecnología, que hay mucha tecnología en este tema de agricultura urbana y en agricultura general, ha tomado como punto, como visión, el traer portafolio de productos que atiendan este tipo de mercados, el mercado de un hogar en donde tiene un edificio y no tiene un área de patio, por ejemplo, y en base a eso ha creado productos bastante interesantes, no solo ligados al tema de cultivo en agua, que vamos a verlo luego, sino también al tema de cultivo tradicional, maceteros que son apilables, maceteros que ahora pueden estar colocados en la pared, maceteros que son colgantes. Entonces, muchas de esas soluciones interesantes ya están aquí en el Ecuador, nosotros ya las hemos implementado y quedan muy bien en lugares pequeños. La hidroponía realmente es un boom, y yo creería que en el Ecuador sí lo es, porque la técnica, si bien es bastante ancestral, el tema de promover y de tener este tipo de implementos ya para agricultura en el Ecuador es algo novedoso. Y realmente va acompañado de muchos beneficios, como reutilizar la misma agua, es un ahorro increíble de agua. El control, digamos que de tema de plagas, uno mismo está cultivando su propio huerto y podría tener conciencia social de no aplicar ningún tipo de agroquímico que haga daño. O sea, ese tipo de ayudas en cuanto a hacer un huerto saludable lo puede tener el control de la persona que hace ahora agricultura. Ese es el beneficio que estamos dando ahora con hidroponía, que es la técnica de cultivo en agua sin usar justamente el suelo tradicional que antes se hacía, ¿no? Ahora es el cultivo en agua, y en el agua se contiene toda la nutrición que necesita la planta para crecer. Bueno, les recordamos que el tema de hoy es huertos urbanos y nos acompaña el ingeniero Wilson Quintana, que nos está ayudando a aclarar algunas inquietudes sobre el tema. Existen estudios que avalan los cambios positivos que se han visto en personas que se ven sumergidas en proyectos de huertos urbanos, desde conciencia ambiental hasta mejorar relaciones con miembros de su grupo. Usted, en su campo de acción y de trabajo, ¿cómo ha visto que las personas, cuáles son los cambios que las personas han hecho en su psique después de tener un huerto urbano como una actividad? Bueno, digamos que Tarpuy, nuestra empresa, aparte de tener el cliente del día a día, del run rate que nos compra determinado producto, tenemos también un área de responsabilidad social en donde hemos podido evidenciar mucho más los cambios que menciona. Por ejemplo, proyectos para gente o para lugares en donde tienen o su objetivo de negocio es el tema geriátrico, lugares en donde hay algún tipo de apoyo a menores que son... tienen cierta inmunidad a temas sociales, ese tipo de proyectos que ha apoyado Tarpuy en la implementación de huertos y que hacemos un acompañamiento y una rutina para que ellos estén realmente comprometidos tanto en el tema de siembra, cosecha, inclusive venta del producto, ha sido bastante interesante, y yo creo que ese ha sido un punto de observación de entidades municipales y por qué no gubernamentales, para poder tomar esos proyectos como iniciativas, luego ya en sus, digamos que en sus gastos corrientes que tienen ellos, ¿no? Pero, en general, ¿los cambios son positivos? ¿Y hacia dónde van encaminados? ¿Hacia conciencia ambiental o más bien es más como apreciarse como un grupo? ¿Hacia dónde van más los cambios? Bueno, digamos que dependiendo del segmento, se ha hecho este tipo de lo que usted menciona, este tipo de orientación. Hay grupos o donde hemos entregado nosotros huertos a nivel escolar, en donde el objetivo es esto, ¿no? Conciencia social al niño que está en época de crecimiento y de aprendizaje y que sepa de dónde salen sus alimentos, que sepa cómo es una alimentación sana, que sepa cuál cuidado debe tener a una planta. Entonces, en ese tipo nos orientamos bastante en dejar ese mensaje. Hay lugares como, por ejemplo, las personas que son vulnerables, personas de la calle, en donde el objetivo, lógicamente, es tener un aspecto económico como venta, producto de la venta, y también ocupar a la gente que esté ocupada y se mantenga con la mente limpia y dedicada a un empleo que posteriormente le dará un rédito económico, ¿no? En el tema geriátrico, las personas necesitan moverse a esa edad, necesitan estar activas mentalmente, y lo que atendemos o nuestro plan de atención es justamente eso, que recuerden que todos los días tienen que ir a hacer un riego dedicado, que tienen que cortar, ver malezas, plagas, Entonces se concentran en ese tipo de cosas. Yo creería que en todo lado, o digamos que el tema de tener un huerto es positivo. Hay gente que tiene, está sola en su casa, amas de casa que viven solas, y tienen su huerto ahí al lado y lo dedican tiempo, están toda la tarde cultivando, poniéndole atención, entonces sienten realmente un oficio y no se sienten solas, ¿no? De hecho, precisamente lo que usted mencionaba de los réditos económicos tienen que ver con la soberanía alimentaria y el derecho a la nutrición y a consumir productos sin químicos, que es un tema que ha estado en la coyuntura durante los últimos años por enfermedades que pueden llevar hasta la muerte por el consumo de alimentos con gran cantidad de pesticidas y metales pesados. Y, por supuesto, los huertos urbanos y la agricultura orgánica han ayudado en esto, desde una perspectiva empresarial. ¿Cómo esto puede ayudar un poco más? Bueno, si nosotros promovemos al ser, digamos, parte del tema del municipio que promueve únicamente el cultivo orgánico, nosotros tratamos de orientar y de dar un portafolio a nuestros clientes que tengan la iniciativa de tener un huerto orgánico, ¿no? Que tengan el control en sus manos de saber qué le están colocando a una planta y tengan, digamos, que la garantía de que el alimento que van a ingerir esté completamente sano. Siempre el apoyo que nosotros tenemos es ligado a eso, ligado a una cultura de alimentación sana. Listo. Los huertos urbanos tienen un crecimiento y van a seguir teniendo un crecimiento. ¿Cómo se plantean a futuro los huertos urbanos para solventar los problemas que tenemos hoy, como espacio, pesticidas y tiempo más que todo, porque también los huertos tienen que adaptarse a las necesidades y al continuo movimiento de las ciudades? ¿Cómo los huertos se plantean a futuro para solventar esto? Bueno, digamos que no tengo yo el tema de una visión propia de cómo, a dónde vamos en el Ecuador. Dependemos de mucho apoyo municipal, gubernamental, y yo creo que la idea y la tendencia de otros países europeos, americanos, nos marca una ruta, allá deberíamos llegar. Gran satisfacción para mí es saber que en Perú o en Colombia, que son países igual vecinos nuestros, ya hay huertos comunitarios no solo en los lugares periurbanos o periféricos de Quito, sino un condominio que tiene alta plusvalía, podría tener su huerto y las personas podrían trabajar en el huerto, personas mayores que muchas veces habitan ahí o los niños. Esa es la idea que nosotros tenemos, que lugares céntricos ya de Quito, lugares donde estén en el centro, tengan esta posibilidad y que el apoyo municipal sea de un lugar donde tengan, no esté habitado o digamos que un terreno que habitualmente lo tienen botado ahí, puedan otorgar permisos a la comunidad o al vecindario, al barrio, para que puedan aprovechar esa tierra y hacer cultivos. Entonces, esa es la idea, eso está manejándose en otros lados. En otros lados, nosotros tenemos mucho espacio todavía, en otros lados ya no existe, y la idea de ellos, para continuar con esta ideología, es contenedores, traer contenedores metálicos y cultivar dentro del contenedor, o como por ejemplo en Francia, debajo del metro, ahora que estamos con el metro de Quito, todas las paredes del metro sin nada de iluminación, porque no llega iluminación, pero se está haciendo cultivos ya con iluminación artificial, y la idea es aprovechar todo el espacio que hay ahí disponible para hacer cultivos para las, digamos que los lugares de comida que van a habilitar en el metro de Quito. Entonces, todas esas ideas las tenemos nosotros y esperemos que con el apoyo gubernamental se lleguen a dar en el corto plazo. Muchas gracias al ingeniero Wilson Quintana por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos a solventar las dudas que teníamos respecto a los huertos urbanos y brindándonos una perspectiva empresarial. Muchas gracias a nuestra querida audiencia por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo,

Bueno, la verdad es que el ritmo es muy pegajoso, el ritmo me gusta. Además que puedes compartir, puedes divertirte. No sé por qué me gusta bailar salsa, solo sé que lo llevo en la sangre y cada que lo escucho me muevo desde que tengo como 2 o 3 años. Y me ha abierto las puertas para poder presentarme y tal vez en un futuro ser campeón mundial. Es como cargarte de energía, ser feliz en ese momento. Así lo defino yo porque me gusta la salsa. Estadísticamente hablando, en Quito, de cada 10 hombres, 7 bailan salsa, y de cada 10 mujeres, 9 bailan salsa. El bailar salsa ayuda a la salud física, ya que se ejercita todo el cuerpo, bajas de peso y mejoras tu posición corporal. Reportó para Entre Tejidos Altavoz, Miguel Zarzosa. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre un deporte que no es muy conocido en nuestro país, pero que en los últimos años ha ganado muchos simpatizantes. Es verdad, Jorge. El rugby es un deporte que no tiene muchos seguidores, pero que cuando una persona se decide por mirarlo, se convierte en un gran espectáculo. Como en muchos otros deportes, se practica por equipos hasta que exista un ganador. Es un deporte que requiere mucho contacto y fuerza física para llevar el balón con forma de ovoide hasta cruzar la línea al extremo del campo. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre el rugby a través de nuestras redes sociales como altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta. Llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Bienvenidos amigos y amigas, sean bienvenidos todos a Medalla Dorada. Mi nombre es Mía Carrera y con estos climas un poco locos de Quito, las gripes vuelan por los aires, pero no hemos venido a hablar de gripes, sino de deportes. El rugby llega a Medalla Dorada. Según cuenta la leyenda popular, en el siglo XIX, un chico llamado William Webb Ellis decidió correr con la pelota en sus manos, y sin saberlo, dio vida a uno de los deportes más populares del mundo, que adoptó el nombre del pueblo en el que vivía William, que se llamaba rugby. El fútbol americano y el rugby no son el mismo deporte, pero por ahora nos enfocaremos tan solo en el rugby, que es como el primo hermano del fútbol, aquel con el que casi todos estamos más familiarizados, el de la pelota redonda. Así es. Ambos, el rugby y el fútbol, han evolucionado de manera paralela desde hace más de 150 años, aunque, obviamente, con conceptos muy distintos. Adrián Corbalán es un profesional del rugby. Empezó a jugar este gran deporte desde los 8 años y ahora se dedica a enseñarlo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Corbalán recalcó que el rugby es un deporte místico de respeto y dedicación. Acá somos 15 en la cancha, todos ocupan un lugar. Todos ocupan y tienen una función. Todos se deben a todo. No es que aparece un chico que sea estrella. Seguramente lo habrá. Pero en tal caso, todos juegan para que todos se diviertan. No se puede ser individualista. Hay mucho respeto, sobre todo lealtad. Por eso digo, son deportes que va conformando a, valga la redundancia, tu formación universitaria, en este caso con tu formación en valores, a partir de un deporte, lo cual es característico y lo voy a decir con toda seguridad, los chicos que salen de esta universidad y que han practicado deporte, ¿cómo son ellos en su vida de relación? Tienen un poquito de algo más que los caracteriza, y es esto. En Ecuador no estamos tan familiarizados a jugar rugby. Por ello, Corbalán señaló que existen tradiciones alrededor del mundo que te incentivan a jugar este deporte. Por ejemplo, Corbalán es argentino. Menciona que los argentinos son muy apegados al rugby, porque desde pequeños están tan relacionados con este deporte que simplemente lo practican. Este es un deporte que relativamente es nuevo en el país. Cuando yo vengo con todo este andamiaje o trato que en esta universidad el rugby sea una actividad más, una actividad oficial, ¿no? Representativa. ¿Sí? Claro, todos lo miraban con estupor. ¿Y esto qué es? ¿Y cómo se juega? Porque ni siquiera en televisión, y eso que ya había televisión por cable, pasaban partidos de rugby. Entonces es muy difícil para alguien, sobre todo para un chico, 18, 19 años, que es la edad más o menos que se ingresa en la universidad, aprender sobre algo que ni siquiera lo ha visto en la tele. O alguno que haya viajado, seguramente sí. Entonces, a mí me costó explicarlo. Vos no creo que estés pensando cada vez que vas a dar un paso. Caminás. Claro, te fijarás. Bueno, con el rugby lo mismo. Si uno aprendió de chico, sabe, o sea, sabe cómo ubicarse en la cancha, cómo pararse, cómo pasar, qué hacer. Un chico de 20 años seguramente, o más, y empieza a mirar si esto puede ser o no puede ser, o qué hacemos o no. Y muchas veces están las mañas mal aprendidas, ¿tá? Que se puede llegar a... Entonces desvirtúa. La particularidad del rugby siempre será la forma de la pelota. Su extraña forma ovalada hace que al caer al suelo no se distinga hacia qué lado irá. Por lo tanto, el grado de dificultad del juego aumentará. Y hasta aquí Medalla Dorada, amigos. Me despido. Mi nombre es Mía Carrera y ha sido un gusto compartir con ustedes este gran momento. Continúa en sintonía con Altavoz, solo por Radio La Asamblea 95.7. Chao, chao. Amigas y amigos, sabemos que alrededor del mundo existen demasiadas personas que han sobresalido por su labor social o por sus trabajos académicos. Es verdad, Wendy. Hay personas que merecen un reconocimiento por su trabajo a favor de mejorar la sociedad. Este es el caso de una mujer llamada Raquel Rodas, una mujer que nació en la provincia de La Suay. Además de ser una educadora que luchó por la igualdad de género, también tuvo una gran afición por el mundo de las artes en el Ecuador. Wendy y amigos, algunas personas nacen con esta vocación innata por luchar a favor de las causas sociales, como la igualdad de género y el lugar que merecen las mujeres dentro de la sociedad. Así es, Jorge. Gracias a la contribución de Raquel Rodas, ahora el feminismo es reconocido como un movimiento de liberación en el Ecuador que lucha a favor de la igualdad y los derechos de la mujer. Para conocer más sobre Raquel Rodas, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Historias de vida. Raquel Rodas Morales. El nombre mío, Raquel del Pilar, pienso que debe haber sido escogido por mi padre, porque su madre era española y seguramente era devota de la Virgen del Pilar, ¿no? Entonces, debe ser por ahí, porque era raro y sigue siendo un poco raro, ¿no? Ambos nombres, y juntos, peor. Conocer a Raquel Rodas es conocer a una mujer tan sincera como singular. Con solo 5 minutos de plática con esta escritora, artista y educadora azuaya, se observa a una figura icónica dentro del feminismo y del crecimiento cultural en el Ecuador. Yo nací el 21 de junio de 1940.